Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Sabemos que este Indie Podcast tendría que ser el largo, pero como hay poco movimiento en este agosto tan caluroso que estamos sufriendo y nuestros expreses ya da igual porque a veces se van a tomar por saco de tiempo, pues hemos dicho, va, hacemos un segundo express y que sea lo que Dios quiera. Para empezar tenemos una sorpresa, tenemos a una persona que hace tiempo estuvo por aquí y hemos podido contar con su presencia en este programa, así que estamos muy muy contentos, ahora veréis de quién se trata. Y tenemos, pues bueno, a nuestros zumbados de esta temporada, como no pueden ser Ruedizzi y Alexis, ¿cómo estáis? Creía que iba a ser los pesados de esta temporada. Son los pesados de esta temporada, correcto. Gracias por la falta de gratis, Gamu, como siempre. Es decir que, bueno, aquí hay un pique barra amorío entre los chicos de Eres Gamer y nosotros, y ahora nos dicen desde Eres Gamer que nos quieren robar a nuestro amigo Alexis. Yo no sé, se lo cambiaría Alexis, pero vamos, si nos dais, no sé, una cabra y dos ovejas, quizá estamos dispuestos a negociar. Yo creo que con cuatro fichas para el arca salinando de largo. No, Alexis se queda con nosotros, os jodéis, y que es un buen fichaje, y el que venga aquí le reviento, como decimos aquí, con un palazo en todo el costado. Así que nada, bueno, Alexis, ya que estamos hablando contigo, tienes algo que comentarnos, sé que es algo rapidito, y es que, si mal no tengo informado, Nintendo ha hecho una pequeña presentación de juegos indie, y ¿qué tenemos así que sea curioso a comentar? Bueno, la presentación fue el Indie World, la verdad, una presentación excelente, un ejemplo para todas estas presentaciones de mierda que nos venimos fumando últimamente, porque fue corta, conciso, los juegos más importantes primero, y luego un breve resumen con los secundarios y tal. Pero todavía sigue hablando un montón de cosas, hay juegos interesantes como el mismo Raji, como que va a salir el Antelicus Game, el Torley 3, etcétera, etcétera, etcétera, pero lo único que es de vital importancia y que todo el mundo tiene que salir corriendo de la eShop ya es porque está de la Short Hike por 6,30€, precio de lanzamiento, en la única plataforma que se puede conseguir, además de PC, o que se podía hasta el momento, es en la Switch, y es un juegazo. Hombre, yo solamente añadiría que el Uncounted Goose Games 2 o la expansión más bien, trae cooperativo a 2 y yo creo que eso va a ser una risa. Si ya el primero era risa, si este en la cooperativo a 2, mucho más. Pero no es a Shokai, lo siento mucho, Roy. Queda para otro. Pues bueno, vamos a dejarnos ya de Nintendo porque ahora vamos a centrarnos en otro juego, y es que la persona que está hoy con nosotros no es ni más ni menos que Zuno. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Y la niña es más tonta que una mata de habas. Pues ya empiezo con un ataque de risa pensando que estás creando un hype por alguien que no vale mucho la pena y que caerán las audiencias. Joder. Me encanta la forma de presentarse de esta mujer. Esto, soy una mierda y la gente lo sabe. Eso no lo he dicho. No, en realidad no. Lo que estaba pues ya pensando está, pues es que. No es una mierda. Vale. No sé. Simplemente... señoría. Joder, vale. Yo qué sé, si dijeras aquí que viene alguien que tipo Obi Moran. Vales más que tu PC, mujer, vales más que tu PC, no te preocupes. Pues me has puesto listo muy bajo, ¿eh? Madre mía. Para que os hagáis una idea, el PC de Marta de Chuno es una máquina de escribir Olivetti, o sea. Que a lo mejor como valor antiguo tiene muy buena. Tiene pasta, pero lo que es tecnología. Busca minas y poco más. ¡Ey! Pues justamente estoy haciendo solitario. Joder. Si no sé para qué hablo. Bueno. ¿Y qué ocurre? Y dirás, hostia, pues con este pepino que tiene Metzuno de PC, ¿nos va a analizar un juego? Sí, porque en sus ratos muertos le roba el PC a su pareja, le pone la pistola en la nuca y dice, ahora sí, entonces el pobrecillo pues le deja el PC. Y nos va a traer un juego que estabas bastante... bueno, sé que tenías ganas de jugarlo, es esta tercera parte que salió hace poco, salió en junio de este año, y es este juego estilo Comandos, los más veteranos ya entenderéis por dónde van los tiros, y es este Desperados 3, que tienes muy bien a comentarnos, así que cuando quieras, el micro es tuyo. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Muchas gracias, Amu. Pues nada, como os comentaba aquí el superpresentador de Indie Podcast, el pasado 16 de junio, siempre me lío con el maldito desarrollador. Dios te castiga por meterte conmigo, por la ñi. No. ¿Ah? Realmente se llama Mimimi Games, el desarrollador. No jodas. Tienes que decirlo con Ricky. No puede ser. No es coña, pero más que... Lo estoy mirando porque no me lo creo. ¿Ah, sí? Mimimi Games. Que decirlo con rititis. Vale. Satanás lágrimas. Hostia puta. Venga, va. Ay, perdón. Vale, bueno. Pero no, sigue, que esto se queda. Sí, yo lo he dicho por la comedia, no por nada más. No, es que se me ha trabado la lengua realmente. Se me lengua Joder. La traba. Venga, va. Vale, nada, Ay, espera, un segundo de nada, un momento. Vale. El pasado. Echábamos de menos estos momentos. Perdón. Menos mal que yo me tengo que dormir pronto, que trabajo esta noche. Pero cállate. Te vas a ir con una sonrisa, tío. Sí, sí. Frente a los Simpsons, con una sonrisa, un vasito de leche y una lobotomía. Ah. Venga, va. Bueno, pues como decía, el pasado 16 de junio, Mimimi Games y THQ Nordic lanzaron un nuevo título de la saga Desperados, ¿vale? Con él, la saga ha vuelto con un motor de juego claramente diferente al primer Desperados, que es de 2001, y ya utilizado por Mimimi Games en su anterior juego, que se llama Shadow Tactics Brains of the Shogun, que tal vez algunos lo conozcáis, que salió en 2016. Lejos ya del primer título Desperados, Wanted Dead or Alive, volvemos a sumergirnos en el mundo del western, las venganzas, el póker, los duelos de revólveres y el tequila. Como decía Monique, soy una de esas personas que esperaba con ansias el retorno de Desperados, desde que se anunció que trabajaban en una nueva entrega, pero que aquellos que no conozcáis la saga de Desperados fue iniciada en 2001 por Spellbound Entertainment e Infogrames, y son un juego de estrategia en tiempo real ambientados en el lejano oeste. Su concepto y jugabilidad, como bien comentaba nuestro presentador, se inspiraron en el juego de comandos. Y un dato curioso, que no es por corregirle, pero es bastante importante entender que aunque se titule Desperados 3, es el cuarto juego de la franquicia. El tercero se llamaba El Dorado, la continuación de Desperados Cooper's Revenge, pero que por problemas de derechos tuvieron que cambiar el nombre. Es verdad, cierto, es verdad. Que era continuación directa del 2. Exacto, sí. De hecho, vale. La última cinemática del juego automáticamente abría ya la historia para el tercero, que en un principio debía ser un DLC, bueno, más que una expansión del segundo título, que ahí fue donde se crearon los problemas, porque Atari no pagó a tiempo, creo que fue a Spellbound, no me acuerdo muy bien, y entonces decidieron al final crearlo, en lugar de ser una expansión, crear un juego entero. Y fueron por otra empresa, pero claro, no pudieron conseguir el nombre de Desperados, por eso le cambiaron a El Dorado. Es por esa razón que yo no sé por qué razón le han llamado Desperados 3 a este, porque en realidad es el cuarto, pero bueno, supongo que es por el hecho de seguir con el nombre y que no quede ahí colgado el número, no sé. Entonces, por lo que dices, para jugar es necesario pasarse los demás para entendernos la trama el 1 va cambiando, es decir, puedes jugarlo independientemente. Ahora es el primero de la franquicia. No, pero perdona, de este 3, respecto al anterior, ¿sigue también la trama o no, con estos cambios de derechos y todo esto? No, de hecho es una historia nueva, sí que coges tienes a tres personajes ya que se conocían a la franquicia original, pero la historia es anterior al primer Desperados. De hecho, bueno, ahora iba a contar un poquito más, pero es más bien, cuenta un poco una historia pequeña de la infancia de John Cooper, que es nuestro protagonista, y de cómo conoce a los personajes de este nuevo título, y a la vez dos personajes ya recurrentes, bueno, bien conocidos por la saga anterior. Entonces, se puede jugar independientemente perfectamente, porque no necesitas conocer a John Cooper de antemano para seguir la historia. Por suerte no es que sea muy relevante al final para el juego como para decir, me pierdo si no conozco los otros. Yo tengo una pregunta. Ah, vale. ¿No se pierde si si empezamos de cero, pero se gana algo para lo que ya vienen con la franquicia. Es decir, tiene guiños y demás tipos de menciones. Yo sinceramente solo vi una cosa, pero que para mí sería más bien como intentar encontrar una conexión con el juego, con los juegos originales, principalmente el primero, con este último juego de este año. Pero yo, bueno, sí, dos conexiones, pero yo creo que lo han hecho más como, sí, como un pequeño guiño, pero es tan irrelevante que es que yo fue porque es que me he jugado tantas veces el primer juego que, ostras, me lo sabía casi todo de memoria, la verdad, pero creo que pasa bastante desapercibido, si es realmente un guiño por parte de Mimimi Games. Entonces, no le veo realmente una conexión suficientemente relevante para decir necesitas jugar la trilogía original para entender este juego. No sé si así te respondo. Claro, sí, sí, totalmente. Gracias. Vale. Pues, como decía, tras 13 años de silencio desde que salió Hell Dorado y la confirmación de la cancelación del multijugador online de Desperados Gangs en 2012, Mimimi Games ha tomado el relevo y nos trae de su propia cosecha esta nueva aventura de nuestro protagonista John Cooper. Iniciamos la partida con un recuerdo de la juventud de John Cooper, el cual nos da pie al argumento principal, y es que John Cooper busca venganza por algo sucedido en su infancia. Y bueno, sí, para aquellos que ya conozcáis la franquicia, qué sorpresa, ¿no? Este título se basa en la venganza de Cooper, pero por favor os pido que no lo confundáis con el segundo juego de la franquicia, que se llama Desperados Cooper's Revenge, pues es una idea completamente original, ¿vale? No, eso es relevante. Vamos, que Cooper siempre se quiere vengar de alguien, o sea, sí. No está dejarle tranquilo, coño. Es que me sabe mal, porque me lo tomo a risa, porque he preferido tomármelo a cachondeo, porque ya hubo momentos en que dije, ostras, ¿sabes? Me sabe mal, porque es que le tengo mucho cariño a la franquicia. Y es una sensación agridulce en este caso, ¿vale? Pues venga, tira con la jugabilidad. Oh, no, espera, explico primero que durante el transcurso de la historia lineal, dividida en 16 niveles, Cooper se encuentra con el resto de equipo, como comentaba antes, y los ya conocidos Doc McCoy y Kate O'Hara, y dos nuevas incorporaciones que le dan ese toque distinto a los desesperados originales, que son Héctor Mendoza y Isabel Moró. A ver, no quiero entrar en spoilers ni tampoco entrar en muchos detalles de todas las habilidades, porque es mejor probarlas uno mismo y poner en práctica los combos, pero diría que realmente cada uno, como sucedía en la trilogía original, aporta sus habilidades, que se pueden usar de maneras distintas y eso, en combinación con otras propias y de otros personajes. Es importante saber que, al contrario que las primeras entregas, no vale simplemente con coger tu revólver y empezar a disparar a mansalva hasta cargarte todos los enemigos mientras observas cómo descienden sus puntos de vida. Vale, entonces, ahora lo que sí que sucede es que con una única acción acabas con el enemigo sin ningún problema, pero hay algunos que requieren un combo para su total eliminación o desvanecimiento. Bueno, en realidad el combo o Héctor, como comentaba antes, que es uno de estos nuevos que aparecen como personajes, que este solo de un único golpe puede matar a cualquier enemigo. Para mí este aspecto le quita realismo al juego y facilita o convierte la estrategia del jugador más en un mero patrón a seguir en ciertas circunstancias. Entonces también ahora se incorpora una nueva característica a la mecánica que ya se vio en la segunda y tercera entrega, ¿vale? Que se trata de la estrategia en tiempo real, como he comentado antes, pero esta es pausada, ¿vale? Cuando queremos encadenar varias acciones de los personajes, activamos la opción adecuada, que se llama Shadow Mode, si no me equivoco, y seleccionamos las habilidades en el lugar donde queremos que se lleven a cabo, y después lo único que tenemos que hacer es o activarla inmediatamente o seguir con la acción en tiempo real hasta el momento adecuado, que es cuando ya seleccionamos para que se activen. Me gustaría hacer una pequeña mención porque, bueno, en este cuarto título, ves, hasta yo me equivoco con el nombre de Desperados 3, y es que el vudú llega desde Nueva Orleans a Desperados de la mano de Isabel Moró, que es la quinta personaje que aparece en el juego, y yo considero que es que merece realmente esa mención especial, porque este personaje aporta un enfoque nuevo y peculiar a la mecánica tradicional de los juegos de sigilo y consigue darle un pequeño toque fresco a este juego, distanciándolo desde la percepción que yo tengo de que el Desperados 3 es más bien solo una skin para el motor de Shadow Tactics de Mimimi Games. Por supuesto, hay similitudes mínimas con viejos personajes, que los que habréis jugado los anteriores veréis enseguida, por ejemplo, que tiene una mascota, como sucede en el Shadow Tactics o incluso en el título original de Desperados. Pero a pesar de esas similitudes, Isabel resulta, trae una originalidad que a mí me resulta exquisita. No sé, a lo mejor, mira, me gustaría saber la verdad, opiniones de más gente en este aspecto, porque he leído cosas que sí, que dejan por las nubes el juego, pero no he visto tantos detalles sobre Isabel como me gustaría. Entonces, lo que tiene de especial este personaje es que con su poder de control de la mente o la creación de la conexión entre dos enemigos junto con la rapidez de sus movimientos, la verdad es que la convierte en todo esto, desde mi punto de vista, en el mejor de los cinco personajes, a pesar de que John Cooper sea el protagonista. Y es que considero que sí que está chetada, muy chetada, tal vez demasiado, pero la agilidad del personaje y el nivel de combos que te permite llevar a cabo convierte esa experiencia en una maravilla. Nada, pues tenemos después la banda sonora, que es muy épica, te sumerge en el ambiente del lejano oeste, la verdad es que está muy conseguida y los efectos sonoros del juego son una pasada, pero yo, a ver, eso por supuesto es un comentario subjetivo, casi todo el análisis es subjetivo, pero me sucedió que con la música yo, al contrario de lo que le sucedió a mi pareja, yo acabé cansándome y bajando el volumen o simplemente me concentraba en el juego y la ignoraba. No sé por qué razón, creo que al final se convertía como más en un bucle para mí, ahí que estaba constantemente, y es eso, me cansaba. Ya está. Eso sí, lo que sí que es una gozada es el apartado gráfico. La verdad es que me resulta muy agradable, y hasta que te topas con algún fallo así en la detección de la acción sobre el mapa, debido a su scroll dentro del mapa 3D, aprecias todos esos detalles y el esmero que Mimimi Games puso a la hora de crear un nuevo motor para este género, ¿vale? Que es un género que me gustaría personalmente que reviviera un poco. Y espero que con este juego, junto con el Shadow Tactics, hayan conseguido algo. Además, hay otro aspecto que para mí me ha parecido una gozada, y es que al finalizar cada pantalla te muestran un resumen de todos los movimientos de todos los personajes y de cada habilidad utilizada en cada lugar, y es un detalle que no esperaba encontrar. Porque es que te marcan hasta el recorrido que ha hecho tu personaje por todo el mapa. Y lo distinguen por personajes en color y tal. Y a mí me resulta muy gratificante ver todo el proceso. Y sirve para aprender de posibles errores. O también así te animas, por ejemplo, si ves un error que has hecho aquí, volver a realizar el nivel e intentar otra estrategia o tomar otro camino. Ya sea para conseguir el logro de la pantalla o por puro vicio. Y ya está. Yo lo que sí que he echado de menos del apartado visual, por ejemplo, ha sido que las cinemáticas del primer título, del Desperados Wanted Dead or Alive, porque a pesar de ser cortos que ya han envejecido, ver que ahora la historia la cuentan solo las mismas figuras diminutas con las que jugamos sin aportar ningún otro aspecto audiovisual, me entristeció bastante, ¿sabes? Porque le daba algo, a mí me introducía mucho más dentro de la historia. Y es que para mí no tiene la misma fuerza ver a una Kate O'Hara diminuta vestida de novia cogiendo una escopeta y matando otra figura que la cinemática de hace 19 años de Kate, que acusaba a un hombre de ser mal jugador de póker y mal perdedor. Pero bueno, eso como siempre depende de las perspectivas. Sí, a ver, pasa que es una costumbre que se ha perdido un poco en pos del CGI y demás, y que estaría bueno empezar a ver un poco más ahí. Por eso me acuerdo en su día los Red Alert, parte del encanto que tenían era verse una película de atrozos entre misión y misión, que la verdad era una maravilla. Y además es que te permite incluso descansar un momento, relajarte, disfrutar de toda esa historia que hay de fondo. No sé, a mí personalmente es que me sí, es que comparto tu opinión porque es que me gustaba mucho. Y eso, a pesar del juego que tiene cosas muy buenas, tiene otras muy negativas, por ejemplo esta, que solo es un detalle más personal que otra cosa. Y jugablemente esta cuarta parte ha innovado en el gameplay. Tenemos básicamente lo que dices tú, sigilo, cuidado, disparar, diversas acciones, pero en comparación con los otros juegos, ¿has notado un cambio sustancial o sigue la misma tónica? Han modificado mucho. Sí que lo básico se mantiene, pero lo que me ha sucedido es como primero juego el Shadow Tactics, he visto más bien, más que mantener lo que se encontraba en los Desperados originales, he visto eso, lo que he dicho antes, una copia del Shadow Tactics. En lugar de seguir con, por ejemplo, que todos los personajes tengan una pistola a su manera, pero cada uno con su arma de fuego, que era muy típico en esa época, aunque fueran, por ejemplo, la de Cage solo tenía 3 disparos, pero aquí la han eliminado, pero es porque han cogido el personaje de, creo que se llamaba Aiko, la shinobi de Shadow Tactics, y han cogido todas sus habilidades, o prácticamente todas, y solo le han puesto eso, la skin de Kate. Y entonces, sí, es distinto al original, pero es que a la vez estoy viendo una copia del Shadow Tactics. Y es que es difícil de decir porque no sé, yo ya no sé si es que han intentado hacer un juego original dentro de la franquicia Desperados o es que THQ Nordic aprovechó y dijo, mira, esto tienen un motor de juego que revivará este género, le tengo dinero para pagar los derechos de Desperados y a la que le ponga una skin y punto, porque incluso las ciudades, ahí había algunas que sabía perfectamente cuál era el mapa en Shadow Tactics. No sé, es que es muy distinto al original. Ese sería el resumen. Bueno, a las 3 originales. Sí que hubo modificación entre los 3 primeros títulos. Había muchas diferencias porque incluso incluyeron el acción dentro de los personajes. Podías meterte tú en visión del personaje y jugar como si fuera casi un Counter-Strike. ¿Sabes? Y ha habido modificaciones, pero creo que estos se han ido mucho a un extremo completamente distinto. Ok. Pues si no hay preguntas y tal. A ver, me gustaría decir una cosa. A ver, sí que es verdad. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que es muy fácil desde el punto de vista del analista o crítico decir aspectos negativos o alabar un juego. Soy consciente de que esta ha sido posiblemente una de mis opiniones más duras. Y creo que sí, que lo es. Pero considero que la franquicia de Desperados, a pesar de sus errores y mejores y peores títulos, merece ser tratada con un mimo y una dedicación mayores que coger el motor del videojuego de Shadow Tactics y ponerlo en disfraz de cowboy. Es que si al menos se hubiesen esforzado en disimularlo, creando un 6º personaje como la trilogía original y no solo coger los 5 del Shadow Tactics, o en modificar un poco más las habilidades de cada uno de estos memorables personajes, la verdad es que me había convencido más. ¿Sabes? Es que me duele estar hablando tan mal de un Desperados, ¿sabes? Pero bueno, no obstante, sigo considerándome una seguidora de la marca Desperados y desearía que se curraran más una hipotética siguiente entrega y la verdad, si no es mucho pedir, que volvieran a traer personajes tan relevantes como Samuel Williams o Pablo Sánchez, que la verdad es que a mí me encantaron en las... Es que son las reos de estos personajes, ¿sabes? Y la historia que había con los otros personajes, ¿vale? Bueno, primero que todo, el juego no es difícil y puede durar unas 15 o 20 horas, que eso también es importante, creo yo, a la hora de analizar el precio. Pero con todos los logros, niveles de dificultad y las pantallas con retos extras que aparecen según avanzas con la historia, puede alargarse bastante más. El Desperados 3 está ahora mismo por $49.99 en Steam y $54.99 en consolas. Creo que, si no me equivoco, está en Xbox y en PS4. Y considero, y espero que no haya mucha gente porque ya habré ofendido más de una persona seguramente, pero bueno, considero que es un precio escasamente alto para lo que al final es. Es evidente que me encuentro en un punto contradictorio entre el descontento y las ganas de volver a jugar al Desperados 3, pero por lo general me ha invadido la decepción y por eso sí, lo recomiendo, por supuesto, a cualquiera que lo quiera jugar, que no haya probado nunca Desperados o que haya jugado la trilogía original, que lo juegue. Pero si no os importa esperar, aunque tenga que ser hasta que baje a 1/3 de su precio actual, yo me esperaría y lo jugaría, pero sin sentirte mal por gastarte el dinero en este juego. Por supuesto, creo que cualquier persona que no haya jugado los originales lo va a disfrutar mucho más que alguien que conoce la franquicia, ¿vale? Y incluso mi última recomendación, ¿vale? Si no sois fans de la franquicia, En este caso yo dejaría de lado el Desperados 3 y jugaría directamente el Shadow Tactics, que desde mi punto de vista es un juego con una historia más profunda, más sustancia en general y combinaciones y mecánicas superiores al Desperados 3. Muchas gracias, Chuno, por este Desperados 3, que no es la tercera parte, sino la cuarta de la saga. No te vayas, quédate por aquí porque queremos también contar contigo en todo el programa que queda pendiente. Así que, bueno, vamos a comentar un poquito lo que ha pasado hace poco, y es que DC, ya sabéis, la famosa compañía de cómics, del Caballero Oscuro, Superman, sobre todo la gran rival de Marvel, siempre ha habido ese pique ahí, sobre todo con las franquicias, las películas de Marvel, el universo cinematográfico, y que DC pues como que no estaba muy a la altura, y bueno, la gente está un poquito así, ¿qué pasa con DC? Pues de golpe, creo que ha habido un evento, si la memoria no me falla, la DC Fandom, donde han empezado a sacar un montón de material que pinta, bueno, a priori, por lo que hemos visto, todo nos ha dejado bastante buen sabor de boca. Comentamos muy rápido lo que no tiene que ver con videojuegos, que en este caso sería la película de Wonder Woman 1984, la segunda parte. La primera, bueno, estuvo bastante, bastante bien. Y la nueva de Suicide Squad, que bueno, ya sabemos que la primera parte como que no acabó de convencer mucho, la gente no le falló. Personalmente esta no la he visto, pero ahora por lo visto que van a coger el enfoque, bueno, el testigo ha sido James Gunn, es decir, el director de Guardianes de la Galaxia, cosa que la gente ya se ha animado un poquito más. Y luego, para los más fanáticos también, tendréis el 2021 por el servicio de HBO Max, el Director's Cut de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que ya sabéis que la película pues tampoco fue nada del otro mundo. Esto en lo que se viene a películas. Ah, perdón, y me dejo. Batman, la nueva entrega que tendrá como protagonista Robert Pattinson, que es el famoso de Crepúsculo, que intentamos. Yo os lo he dicho, yo soy un fan defensor de este hombre, no por Crepúsculo, evidentemente, sino por lo que ha hecho después, que no le tenga el San Benito. Mentira, se le pone dura con Robert Pattinson de vampiro. Sí, vamos. Bueno, si me tengo que quedar entre el vampiro y la otra, me quedo con el vampiro, ya te lo digo ahora. ¡Mariquita! Porque os queda otra de a cáncer de sida. Pero la verdad es que ha aparecido un tráiler bastante oscuro, duro, bestia, y al menos la opinión general ha sido de, oye, pues ni tan mal, ya veremos cómo avanza. Así que antes de entrar un momentito en los videojuegos, no sé si queréis comentar algo de las películas o de lo que hemos visto en material cinematográfico. Yo una duda, que no sé si alguno la puede responder. ¿No era esta que sacaron con la Margot Robbie la segunda parte de Suicide Squad? No, Suicide. Esa... ¿Cómo era? Suicide Squad. Suicide Squad. La segunda parte no era la Birds of Prey. No lo sé, tampoco la he visto. Sé que. Que tuvo una crítica muy, muy mala. Sí, la de Birds of Prey, la emancipación de Harley Quinn, sé que la que dices, no la he visto tampoco. Es que en cine de héroes, como que no estoy muy hecho por la labor, pero sí que. No sé si tiene alguna continuación o no, pero sí, sé lo que dices, la de Aves de Presa, pero la verdad es que pasó bastante sin pena ni gloria. Pero lo que hemos visto ahora, no sé, yo digo, al menos personalmente, la de Batman, de no esperar nada, a decir, Eva, pues parece que pinta bien, ya veremos si solo es el tráiler o acompaña la película. Y bueno, dejando ahora el tema... Una cosa off topic... Lo de Suicide Squad, como lo ha dicho Suno, ¿soy el único al que le suena como sentadilla suicida? ¡Toma! ¡Qué hijoputa eres! Pues bueno, ahora sí, centrándonos en tema de videojuegos, se han presentado dos juegos que, la verdad, ambos uno sobre todo que se ha presentado más, más material jugable, el otro solo ha sido la demo, bueno, la demo, la demo de cinematográfica también, pero por lo visto la gente también le ha llamado mucho la atención. Vamos a empezar con Gotham Knights, y es un juego que viene de la mano de Warner Bros. Montreal, los que hicieron Batman Arkham Origins. Y por lo poco que hemos podido ver, parece ser que ha habido una explosión, un atentado, parece ser, y Bruce Wayne, alias Batman, ha muerto. Entonces, ahora mismo sus cuatro compañeros barra socios tendrán que tomar el testigo de Batman para poner orden en Gotham. A saber, serán Robin, Batgirl, Nightwing y Red Hood, que nos, digamos, los personajes jugables. Y lo que hemos podido ver es un trocito de gameplay en el que tomaba el protagonismo Batgirl, que bueno, no pinta nada mal. Tenemos ese toque rolero, no sé si os habéis fijado, con el nivel de los enemigos en la cabeza, o sea que parece ser también que sea así tipo mundo, un poco de mundo abierto. No sé qué opináis vosotros, pero al menos lo poco que hemos visto pinta bien. Sí, de hecho en el gameplay comentado por el director del juego, no me acuerdo ahora cómo decía que se llama el director, lo siento por ti, amigo, que sé que nos escuchas con tu perfecto inglés, pues comentaba que primero la campaña se podrá jugar en cooperativo a dos, o sea, siempre podremos estar dos personajes de forma simultánea, y se ve durante el gameplay que se enfrentan a un jefe final y están ahí los dos peleando a la vez. Y también comentaba que el nivel que tengamos también nosotros influirá también en cuando nos enfrentemos, por ejemplo, decía específicamente un jefe final, que no es lo mismo ir al jefe final estando al nivel 10, que no es lo mismo que el jefe final tenga nivel 10 a 15 o 20, porque decía que no solo era la, digamos, que la resistencia a fuerza que pueda tener, sino que también ciertas habilidades, patrones, cambiarían y se complicarían más a medida que el nivel sube. Con lo cual cuadra también con esto que comentas, ¿no? De que puede ser un mundo abierto y que probablemente podamos hacer las cosas con cierto orden y no tenga que estar todo prefijado en el mismo orden, o también que el juego sea rejugable. En cualquier caso, lo que se ve con Batgirl es muy continuista, y él ya lo dice, que tiene un estilo de combate y un estilo de juego muy similar al propio Batman, y con lo que se ve con este gameplay es continuista respecto a la saga Arkham, para bien. O sea, a mí me encanta esta saga y lo que se ve es para bien. Y ya nos indican que los otros tres personajes van a estar bastante bien diferenciados, pero bueno, tendremos que esperar para ver más. Yo como fan de la saga, la verdad es que me llama mucho. El trabajo que hicieron con Origin me gustó. No es el mejor Batman Arkham, pero para nada desentona. Yo lo disfruté también bastante y muy ilusionado de ver esto, y sobre todo el cooperativo. Creo que le puede dar un punto muy guay, porque muestran cómo se hace una infiltración y mientras uno está atacando enemigos por sigilo, el otro está dándose mamporros, con lo cual si además los personajes todos tienen más capacidades distintas, puede dar mucha variedad cómo afrontar las misiones, y yo creo que puede estar muy chulo. Hombre, sí, el tema de este del nivel, si lo hemos entendido bien, es decir, si tú dices, ostras, pues voy a farmear un poco para entendernos, voy a subir un poco de nivel y en vez de plantarme en el nivel 10 me planto en el nivel 20, pero es que el bicho a nivel 20 va a tener unos ataques que no tienen nivel 10, es curioso, puede ser muy divertido a la hora enfrentarte a un bicho, porque a lo mejor en tu segunda partida tienes que cambiar totalmente la estrategia, cosa que me parece que puede ser muy interesante este punto de vista. ¿Alguien quiere decir algo más o paso del juego? No, yo estaba por comentar, pero en realidad bajar gratis, porque es un juego, es un estilo de juego que no me gusta. No es que no me gusta, no me llama la atención, me aburro mucho jugando. Me parece que son muy buenos juegos, tanto los Batman como el Spider-Man o cualquiera de estos juegos de superhéroes. Me parece que son buenos juegos, están bien terminados y todo muy bonito, pero a mí me aburren muchísimo. Y la verdad que si lo quisiera jugar, una cosa que precisamente no me gustaría es el que el nivel del enemigo vaya cambiando según qué nivel lleguemos, sobre todo por lo que dijiste recién, Roy, de los ataques. Imagínate, estás yendo rápido, llegas medio rusheado, de lo mejor la experiencia que tienes con el boss tiene menos ataques o tiene menos herramientas y se hace menos divertido el combate, y te toca rejugarlo para ver cómo sería distinto y tal, y eso me parece son formas de alargar artificialmente un juego. Siempre esas cosas no suelen gustarme mucho. Bueno, todo lo que decimos queda mucho por ver, digo, es un pequeño gameplay que ha hecho unos cuantos comentarios, pero queda mucho por desvelar, o sea, pero por lo menos ya hemos visto el juego en movimiento, que pega algún tirón, con lo cual lo que se ve está claro que es gameplay, y se ve bien, se ve puntero para esta generación, con algunos detallitos de Next Gen, tampoco es nada que vuele la cabeza, Pero bueno, a ver qué más presentan, cómo lo enseñan más y los nuevos personajes sobre todo. Yo creo que en la variedad que pueda tener el título va a estar la gracia. Por lo visto va a llegar a todas las plataformas, es decir, PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, y no se ha confirmado fecha, pero se espera el lanzamiento el año que viene, en 2021. Y luego ya tenemos el último, bueno, el segundo juego, el segundo título a analizar, y es que si hemos dicho que saldrá una película de la nueva película de Suicide Squad para bueno, de la mano de James Gunn, también va a ser va a salir un juego que se llama Suicide Squad Kill the Justice League, o sea, vamos a ir a saco, van a ir con todo por delante, y nos y más ni menos que los chicos de Rocksteady, los que crearon la saga de Arkham. Lo que hemos visto ha sido una cinemática donde se estaban Harley Quinn, Capitán Boomerang, Deadshot y King Shark, que empezaban ahí a darse mamporros con la gente, pero lo que bueno, Rocksteady también ha prometido un mundo abierto y un cooperativo de cuatro personas con varios evidentemente los personajes diferenciados, pero lo que ha volado un poquito la almendra al final ha sido la aparición de Superman en plan chungo y como que enfrentándose a los al equipo, al Escuadrón Suicida. Así que no sé si os interesa quizá más este título, los dos por igual, este quizá no ha llamado tanto la atención. ¿Qué opináis? Yo, a pesar de que no soy de superhéroes y todo eso, me llama más el de, bueno, Batman o el de los cuatro compañeros de Batman. A ver, aún me queda por jugar un par de títulos de toda la saga Batman, pero me llama muchísimo más la idea que no el Escuadrón Suicida. Hombre, yo como no sé nada aún del Escuadrón Suicida, es decir, se ha visto una cinemática que lo hemos comentado antes a micro cerrado, Amu, que no queda claro si es con el motor del juego, parte del motor del juego, porque este sí que es para Next Gen, o es cinemática. Deja la duda, porque si esto que estamos viendo es con motor del juego, puede ser uno de estos juegos que demuestre las capacidades Next Gen. Y ya en su momento, por ejemplo, el Batman Arkham fue un juego que demostró las capacidades de Xbox 360 y PlayStation 3, que pegó un petardazo gráfico importante. Lo que pasa es que Rocksteady lleva muchísimo tiempo, digamos, callada, y de Rocksteady tengo mucho hype, porque lo que fueron capaces de hacer con la saga Arkham, pues ahora extenderlo más a este otro universo que han dicho que va a tener conexión con el universo que ellos nos crearon de los Arkham, hostia, claro, el problema es que no sé nada de cómo va a ser el juego de estilo jugable. Esperaría que no fuera tan distinto a los Arkham, que tuvieran, pues digamos, cierto, una base continuista, ¿no? Sí, o sea, una base un poquito del combate en cuanto a la exploración, pues un poquito así, ¿no? Adaptada a cada personaje, obviamente con muchos cambios. Pero claro, de hype, tengo mucho hype por ver qué es lo nuevo que ha hecho Rocksteady, sobre todo que han implementado a nivel jugable. El Arkham, mira, me llama muchísimo. Bueno, sí, el Arkham me llama mucho porque me gusta la saga, pero de Rocksteady es que tengo mucho, mucho hype. Es que llevan muchísimo tiempo sin enseñar nada. Hombre, estos chicos, está claro el aval que tienen con toda la saga Arkham. Yo le daría un tiento, como bien he dicho al principio, que no soy muy fan de los cómics, pero al ver el tráiler puede ser un juego bastante divertido. Con esta cooperativa 4 es un aliciente bastante interesante y bueno, este en principio sí que se espera para de aquí un poquito más, es decir, este para de aquí dos añitos. Se dice que la llegada será para 2022 y está previsto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Evidentemente, pues como decía antes Ruedi, este va para Next Gen total y veremos si realmente el motor es lo que contamos, si es esto lo que se va a demostrar, que no sea solo la cinemática y si el juego correrá así, y pinta muy interesante. Y ya por último, hemos dejado una noticia quizá que os puede interesar a todos los que os estéis pensando comprar la nueva PlayStation 5, y es que ha salido se ha filtrado los precios y fechas de lanzamiento globales y japonesas de la nueva PlayStation 5. Ya decimos que no sabemos la fiabilidad que tiene esto, pero sí que, bueno, puede ser un poco una pequeña guía, una base orientativa para ver por dónde van a ir los tiros, que más o menos es lo que ya hemos ido comentando tanto aquí en el programa como hemos comentado en el grupo de Telegram sobre nuestras apuestas a lo que iban a hacer, y no nos hemos equivocado mucho, de hecho creo que hemos acertado bastante, así como a veces sacamos nuestra bola futurologa y flipamos y no damos ni una. Aquí no, aquí la verdad es que comentábamos lo de PlayStation 5, que saldrá versión digital, la versión Blu-ray, que la versión digital va a ser 100 euros más barata que la Blu-ray, y está en principio puesta la versión Blu-ray para 500 euros y la de versión digital, la que no va a llevar lector, para 400 euros, 100 euros más barata. Se espera que se lance en Japón el 14 de noviembre y el 20 lanzamiento global. Y luego ya tenemos otros precios como el del controller, que valdrá 60 euros, la estación de carga 30 euros, la cámara HD PS5 60 euros, el headset, el 3D 179 euros. Y el control remoto, si queréis, 30 euros. Y para poner stand, la bicha en vertical, la consola, el aparato, pues 20 euros. No sé si es, bueno, como he dicho, es más o menos lo que ya teníamos pensado, pero ¿creéis que de no ser oficial la cosa cambiaría mucho? A ver, primero, los precios están muy raros, porque la relación precio euro-dólar no suelen este tipo de tecnologías hacerse de esa manera, simplemente como pasa con los móviles, como pasa con las consolas, como pasa con todo, el número que te den dólares lo suelen pasar en euros, y en esta supuesta filtración hay diferencia. Lo que le puede dar un poco de credibilidad que en realidad sean todos los precios en yenes, y que le estén haciendo la conversión más o menos para saber aproximadamente cuánto sería en euros o cuánto en dólares. Pero de por sí que si tiene algo de fiabilidad, no han tenido todos los precios, sino que han sacado un estimado en base a alguna de las monedas, calculando el resto. Bueno, de hecho, Alexis, el cambio es un menos en dos productos, que es en el headset y el para ponerla en vertical. Todo lo demás sí que es mantener la relación 1-1, de mismo dólares, mismos euros. Bien, no, me parecía que había una consola que estaba como 30 euros más barato o así, pero igual me fijé mal yo. No, eso lo estoy revisando ahora, lo tengo delante. Solo lo que cambia es el headset, que está a 159 dólares y 179 euros, y el vertical stand, que está a 25 dólares y 20 euros. Las consolas sí que son 499 dólares y 499 euros, y 399 dólares y 399 euros. A mí ojalá que sea el caso, porque 399 euros me parece un muy buen precio de salida para la All Digital. Está más o menos en la línea, si esto no es oficial, está más o menos en la línea de precio que estamos esperando para la consola. A lo mejor en Miebra que fuera incluso un poco más, pero no creo que hubiera esperanza de que la tuviéramos por menos. Y nada, no, me parece un poco bruta la diferencia entre la digital y la física. No entiendo, sobre todo con este tema de la retrocompatibilidad selectiva y demás, no entiendo mucho cuántos argumentos más pueden haber para salir y comprar la versión con disco, sinceramente. Si ya hacer 100 euros de diferencia me parece una burrada de dinero. Sí, a mí la verdad es que 100 euros de diferencia entre las dos me parece mucho. O sea, sería un puntazo para Sony lanzar una consola nueva generación con la potencia y las especificaciones que va a tener por 100 euros. Por 400 euros creo que es un precio muy bueno. Pero si la sacas por 400, la de con lector, yo creo que tranquilamente tú puedes lanzar la que tiene lector por 450, no por 500. O sea, 100 pavos me parece mucho, teniendo en cuenta cómo funciona la economía de escala, ¿no? De lo que les cuesta a ellos el Blu-ray a millones de, o sea, comprándolos por millones. Entonces, esos 100 euros habrá que verlos. A mí es lo único que me chirría. El resto de precios son precios que son perfectamente esperables, que entran dentro de todas las quinielas y todo lo que hemos estado planteando. Y repito, por 400 creo que es un precio buenísimo. O sea, calidad, precio, rendimiento que va a dar la máquina es espectacular. Y si sale así, como dice Alexis, no veo qué motivo vamos a tener para comprarnos la que tenga lector, porque es que prácticamente hoy en día el lector ya es que muy poca gente lo usa. Claro, porque corrígeme si me equivoco, la única diferencia sea el lector y que, bueno, si tú puedes poner un juego de PlayStation 4 en la PlayStation 5 y arrancarlo, es lo que te llevas, pero nada más. No estamos hablando que la PlayStation 5 Blu-ray lleve algo más que no lleve la digital. No, no, además, tal cual como decís, es poner el Blu-ray siempre y cuando tengas un juego de los que hayan tenido la... no se llama Smart Delivery, tiene otro nombre en Sony, pero que hayan tenido esa retrocompatibilidad o que sea dentro de los que Sony haya probado para que sean retrocompatibles. A mí me parece más, no sé, si llegara a ser el caso, lo vería como un impuesto al gamer fiel y clásico de Sony más que otra cosa, porque cobrarle 100 euros para poder meter los discos es un poco cagarse en el público. Que no me hubiese sorprendido para nada de la octava generación, porque hizo algunos movimientos de ese estilo Sony, pero esta es una nueva generación y me resultaría muy raro que ocurriera algo así. No, no, yo también estoy con vosotros, es decir, yo ya me voy de cabeza a la edición digital, es decir, yo lo que decimos, si puedes poner tu cuenta de PlayStation y tienes esos juegos y puedes jugar a ellos, no sé la gran cantidad, pero si puedes ir jugando, me parece perfecto. Igualmente tengo mi PlayStation 4, pero es que hago un pequeño resumen de los juegos que tengo en físico en PlayStation 4 y creo que solo tengo dos, el Bloodborne y el Spider-Man, nada más. O sea, punto. Esto nomás lo tengo en digital, por lo tanto es que digo, no me interesa sinceramente una versión Blu-ray. Pero tú, porque por ejemplo yo creo que lo que buscas es simplemente disfrutar del juego, pero yo creo que están jugando con el factor nostalgia de los coleccionistas, por ejemplo, o de la nostalgia del hecho de poner el CD y que te cargue el juego así. Pero es que hoy en día el CD lo metes y tienes que joder a esperar que lo instale. O sea, claro, esa es otra. Que nunca vienen, no vienen a veces ni el juego completo, tienes que descargarte. Claro, y luego lo instalas, te mete parche. Quiero decir, en cambio, te lo bajas digital y automáticamente, si hay un parche, aunque no haya salido el juego, también te lo baja la consola. O sea, el coleccionismo creo que hoy en día se va a quedar para menos. Es que al final dices, bueno, yo pensaba más, por ejemplo, para la gente que compra el juego y lo vende. O sea, te lo compras y te lo vendes y así te compras otro y pues es una forma de ahorrarte dinero. Pero es que con códigos en tiendas muchas veces terceros es que te sale tan barato que ya ni sale a cuenta lo de estar comprando y vendiendo juegos. Eso quizá antes, cuando hacíamos los primeros programas, lo que hablábamos con Ricky sobre todo, que hacía eso, jugaba a segunda mano el mercado y tal, antes quizás sí que tenías esa opción, pero ahora mismo, estando como está el mercado, sobre todo digital, pues quizá ya no es una opción tan factible. No digo que la gente no lo haga y funcione, pero a priori, pues con las ofertas que estamos viendo y luego que si tienes el PS Plus, ¿no? Es aquí, en este caso, el PS Plus. Sí. También te regalan juegos y demás, pues por eso le digo que quizá estoy de acuerdo contigo, Marta, de la gente más coleccionista, pero yo ahora, viendo cómo está el mercado, que tira mucho al digital, pues sinceramente, personalmente, para mí, no le veo una utilidad muy bestia ahora mismo a un Blu-ray, a un lector de Blu-ray. No, ya, pero precisamente tú lo has dicho, ahora el mercado tira más para lo digital, es que está un poco más bajo precisamente para atraer a la gente para allá, pero habrá personas que estoy segura de que van a tirar para el lector. Sí, no, claro, eso es seguro, que habrá gente que tire para el lector, pero bueno, ahora es todo ver un poquito si la línea que sigue Sony con estas dos consolas. Bueno, sí, eso por supuesto, porque al fin y al cabo todo lo que hablamos aquí son hipótesis. Ya veremos si al final se confirman los precios, porque yo no sé por qué, pero mirando la lista, el precio de salida de la consola, es que me esperaba que sería más caro. A mí me ha parecido... Hombre, 500 euros. No sé por qué, pero yo me esperaba que saliera por 600. Es que si hace eso Sony como hizo con Play 3, me esperas un tiro. Ya, pero... Bueno, sí, pero después también... después pones que, por ejemplo, que ahora son 600 y mira, de salida, te lo rebajo a 500 y la gente estará encantada e irá a saco, en manadas a comprar. Si la gente ya se tirará, se lanzará a comprarla, bueno, no sé, a nivel de estrategia de marketing, quién sabe. Bueno, a lo mejor soy yo que, no sé, le pongo ya todo a todavía un precio un poco más elevado de lo que toca. Sí, o que saquen un pack después, un par de meses después con el Duty o con el FIFA de turno y listo, se vende. Pero a mí me sorprende porque la Play 3 era una reverenda mierda y lo que estábamos pagando era todo el precio de I+D de una arquitectura inmunda que fue un completo desastre. Esta es una muy buena máquina, realmente las especificaciones que han dado es de algo que vendiéndola a 600 tienen ganancia, vendiéndola a 500 hay que ver cuánta, porque la verdad que deben estar muy muy muy jugados al límite de lo que pueden llegar a rascar de la consola, porque la verdad es que es una bestia de máquina y 600 no me hubiese sorprendido. Me alegra que sea 500 y si la Old Digital llega a ser 400, pero no estamos para tirar cohetes en la vida. A lo mejor es para ganar a la clientela antes de que saque Xbox el suya. No sé, como otra posibilidad, ¿eh? Por supuesto que las dos van a intentar bajar el precio, porque el precio es un factor clave. La que sea más barata va a tener un público que está esperando a una generación y simplemente va a ir a la más barata. Pero, es que es complicado, porque como dice Alexis, por lo que lleva especificaciones y sobre todo con la que se pegó con Play 3, yo creo que PlayStation va a intentar evitar esos 600 euros. Y más, yo creo que van a apurar al máximo las dos compañías por lo que ha pasado de la pandemia. Quiero decir, la capacidad económica de muchísima gente que se podría haber permitido estas consolas, ahora no se las van a comprar o se van a esperar mucho más. Entonces, van a apurar y ajustar los precios al límite. Y por ejemplo, estos precios han filtrado, pero a lo mejor Sony no son definitivos. Falta que Microsoft presente la One S, la Series S, y a lo mejor si la presenta por 300 pavos, pues Sony intenta bajar aún más, o la presenta incluso por menos, ya que es una consola en teoría de especificaciones bajas Next Gen. Aún hay muchas dudas, aunque estos precios parecen bastante serios, bastante definitivos. No, claro, es lo que hemos dicho, o sea, y es lo que he dicho al principio de la noticia, esto que nadie se lo tome con los precios definitivos. Hemos dicho que se ha filtrado, no sabemos hasta qué punto es algo que puede ser válido, pero bueno, al menos sí que nos da un poco un pequeño aperitivo para entendernos, para poder debatir un poquito, pues esto, si vemos que son precios decentes, no decentes, por lo que estamos diciendo, no son precios que se vayan muy allá, son precios bastante razonables y que podría tirar por ahí. Claro, evidentemente ahora hay que ver la jugada que va a hacer Microsoft, pero bueno, yo no lo veo nada descabellado tampoco, veo algo que además su precio de una consola nueva y demás, 500, 400 euros, me parece decente, y ahora solo queda ver lo que pasa realmente, si esto es verdad. Estamos hablando que falta nada, 2 meses para que salga, bueno, 3 meses para que salga la consola, así que queda nada. Sí, la cuestión, yo creo que Sony es la que tiene, entre comillas, está más obligada ahora de entrada a sacar un precio más competitivo, por el hecho de que tiene que convencer a la gente de que se compre la consola y se compre juegos. Porque es decir, todos sabemos que de una consola Next Gen no son los 500, 600, 400 euros, son los más 60 o 120 euros en un par de juegos. Y los juegos de salida, cuando te compras la consola, no te esperas 3 meses a comprarte un juego para la consola, te la compras con 1 o 2 juegos. Y eso es un desembolso mayor. Con Series X tú no hace falta que gastes ni un euro en juego si tienes un Game Pass o tienes toda tu biblioteca anterior. Entonces, PlayStation incluso tiene que ser más agresiva en precio, porque si tú tienes en cuenta esos factores, se iguala el precio un poquito de las consolas. Si Series X salía por 600 euros y PlayStation por 500, claro, esos 60 euros o 120 en un par de juegos ya te los está compensando Microsoft con el Game Pass que ya tenías, si te venías de Xbox. Entonces, son cositas a tener en cuenta. Y por ahí Sony tiene que acabar de pulir la estrategia. Por otra parte, por ejemplo, Microsoft, como ya tienes tus juegos, simplemente es un salto. Te tiene que vender realmente que los juegos en Series X rindan, tengan un rendimiento muy superior, una calidad gráfica muy superior para venderte la máquina. Pero no necesita tanto ese catálogo. Entonces, por ahí son las dos cosillas que las dos tienen que intentar demostrar por ahí. Y Sony tiene ese handicap del precio, yo creo, con los juegos. Es que también hay que, así como aclaramos que esto es en base a una fuente X, que no es nada definitivo, que no es que salió Sony a decirlo y estamos haciendo un poco de futurología sobre una servilleta, también hay que aclarar otra cosa. Todo el análisis que hacemos nosotros lo hacemos como jugadores que estamos metidos un poco en el medio, es decir, que gastamos algo de tiempo de nuestras vidas en informarnos, en comentar, nos interesa el mundillo, hacemos análisis y demás. Van a ver mucho las consolas que va a entrar la madre al game y va a decir déme la Play y el Mario nuevo de la Play, y no va a tener la más puti de lo que esté comprando, y son igual, sigue teniendo eso, digamos. No es que toda la gente que vaya a ir a comprar, e incluso yo creo que la minoría de la gente que vaya a comprar va a hacer el análisis de decir, bueno, pero con Game Pass tengo la consola de Microsoft, va a ser la consola con mayor cantidad de títulos de lanzamiento que ha habido en la historia. pero eso lo sabemos quienes los que estamos enterados, que al fin y al cabo somos un número en las ventas, pero no somos el grueso, ¿no? Pues nada, señores, yo creo que con esto ya queda bastante resuelto el Express de hoy. Hemos tenido juegos, hemos tenido películas también hoy, mira, fíjate, y hemos tenido noticias de el futuro del mundo del videojuego, en este caso de la mano de Sony. Ya veremos qué ocurre con Microsoft. Así que nada, os insto de nuevo, como siempre, a participar con nosotros si queréis venir aquí al programa, a Indie Podcast, o bien entrar en el grupo de Telegram, que poquito a poco se va añadiendo la gente y lo estamos pasando bastante bien. Y nada más por aquí, un abrazo muy fuerte, agradecer a Juno que se haya pasado este programa con nosotros, así que esperemos que te pases otro programa. Como prometí en el último programa, volveré para analizar el Hollow Knight Silksong, que evidentemente después llegará otro juego tipo de esperados que me cabreará y necesitaré hablar de él. Pues seguramente, entonces me quedo tranquilo de tenerte otro día más por aquí. Chicos, Redditzy y Alexis, muchísimas gracias también por estar con nosotros y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Adiós. Chao.